Ministro, estamos ya en las puertas de arrancar. ¿Cómo anda toda la planificación de este año? Bien, ya empezamos la semana que viene con los regionales, con todos los directores y las directoras de los distintos establecimientos educativos de la provincia, ya empezando en firme las tareas previas para el inicio de clases, que va a ser el 2 de marzo. ¿Los planes fines y demás están en el desarrollo? Sí, nosotros trabajamos a través de la Escuela de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, que tenemos las unidades pedagógicas, y en el marco de ese trabajamos con el plan fines, está adaptado a la organización de la provincia de La Pampa. ¿Se va a pedir en los colegios y todo el tema de la vacunación completa, calendario completo a los alumnos y a los profesores? No, estamos trabajando para que se vacunen todos, pero no hay ninguna obligatoriedad porque la vacuna no es obligatoria, pero sí estamos trabajando, viene muy bien el proceso de vacunación, tanto de docentes y no docentes ya desde el año pasado, como de los niños y los jóvenes, que están muy alto el nivel de vacunación, por suerte. ¿Se va a trabajar sin burbuja entonces? En principio sí, es presencialidad plena. Hay una noticia ahí que estaba dando vuelta sobre la cantidad de inscriptos que tiene Macachín, una escuela técnica, posibilidades que falta tan poco, que quedarían afuera algunos. No, no quedan afuera. En Macachín hay suficientes vacantes para todos los chicos que de nivel secundario. El tema es que, como sucede en muchas escuelas y en todos los puntos de la provincia, hay situaciones donde se anotan más alumnos de vacantes que hay. Para eso se hizo un sorteo en el mes de diciembre con escribano público y se determinaron las vacantes. Sí se le habilitó el máximo de vacante por año, que son de 30, pero hay lugar suficiente para que estudien todos. Y estamos trabajando en la presentación de una formación profesional asociada al otro colegio, que es un secundario no técnico, para que sí todos tengan la posibilidad, en caso de interesarle, de hacer una formación profesional asociada. Claro, no es lo mismo estudiar electricista que enfermero. No, porque son dos escuelas distintas. Son escuelas distintas, pero bueno, tiene una cuestión que ver con los lugares y con los espacios físicos. Y esto es así en toda la provincia. ¿Cuándo comienzan las clases? El 2 de marzo.